eres mi amor, eres mi vida. Lo sabes bien que con tu amor yo soy feliz. La noche azul, la tarde gris, la primavera son testigos de nuestro amor y las estrellas. Yo la conocí una noche hermosa y me enamoré de tan linda rosa. Sus ojos cerró y me dijo amor, lo sabes bien, te amo yo. Regalo, es el regalo más bonito que he tenido yo. Regalo, es lo que siempre había anhelado y ahora soy feliz. Regalo, es el regalo más bonito que he tenido yo. Regalo, es lo que siempre había anhelado y ahora soy feliz. El regalo más bonito que he tenido yo. Regalo, es lo que siempre había anhelado y ahora soy feliz. Regalo, es el regalo más bonito que he tenido yo. Regalo, es lo que siempre había anhelado y ahora soy feliz.